Para ello estamos en contacto con Soledad Barrio Nuevo, quien es docente del ISAC y nos va a comentar cuál es la situación ahí en Catamarca. Hola Soledad, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, buen día. Buen día para la audiencia también. No sé si me querés preguntar o querés que te comente cómo viene siendo la situación en Catamarca, en el ISAC. Sí, quería saber, que nos informes también como para que la audiencia también lo sepa, cómo es que se llega al cierre de estas dos carreras y cuál es la situación actual. Bueno, mira, la verdad es que está siendo de una manera bastante injustificada, inconsulta, la medida. No sabemos cómo se llega, la información está bastante cruzada. Los argumentos que han puesto para el cierre de las carreras no son reales. Así que eso, la situación se viene dando desde el año pasado, el 26 de diciembre. Nos notificaron al ISAC, le mandaron la notificación a la rectora del ISAC que se cerraban dos carreras, que son la Tecnicatura Superior en Dibujo Artístico y el Profesorado de Expresión Corporal. De la Tecnicatura Superior de Dibujo Artístico, ya sabíamos que había que hacer una modificación en el plan. Es una tecnicatura que viene ya, tiene más de 9 años y estábamos en el trabajo de reformulación de la propuesta. En el Profesorado de Expresión Corporal todavía no sabemos realmente cuál ha sido por qué ha sido tomada esa medida, porque los argumentos de falta de matrícula o de falta de egresados no son así. Hay matrícula y hay egresados, así que bueno, desde el 26 de diciembre, que fue una notificación más informal, al principio de este año, febrero, nos mandaron una disposición al instituto de cierre de las dos carreras. Lo cual tampoco es legal, porque las carreras están se han abierto por decreto ministerial con firma de la gobernadora, y bueno, tienen que estar también de ese modo, tiene que estar tomada la medida. Seguramente. Te quería preguntar si se han reunido con la rectora del ISAC, están en contacto, hay alguna reunión donde... Estamos en asamblea permanente, reunido con la rectora del ISAC. La rectora del ISAC es la que nos pone en conocimiento de esta situación y bueno, que los docentes y alumnos también se enfocaron. Estamos en asamblea permanente y resistiendo a la medida, porque es una medida que, o sea, de por sí Catamarca tiene una escasa oferta académica en arte, y que esté pasando esto es bastante grave, porque además, por ejemplo, el profesorado de expresión corporal tiene matrícula, el año pasado tuvo 40 ingresantes. Este año no tiene matrícula, es verdad, pero porque negaron la apertura del primer año de la carrera. Eso no se puede ir por encima de lo que dice, digamos, la autoridad ministerial. Pero el año pasado tuvo 40 inscriptos y hubo solo una corte. Y en esa corte ya hay egresados, 5 egresados para una primera corte, lo cual es muchísimo para una carrera de terciaria que recién se abre. O sea, si hacemos en comparación a otras carreras, que por ahí los primeros egresados salen tercera, cuarta corte, porque bueno, uno sabe que esas primeras cortes se van organizando. La carrera de expresión corporal se abrió junto con la carrera de danzas, la carrera de teatro, la carrera de artes visuales y música. Está en la misma situación que todas las carreras, así que también no se entiende mucho la medida. Seguramente. Profe, ¿usted cree que esto es parte de un recorte y un ajuste de educación que no, digamos, no discrimina ninguna provincia y que viene pasando a lo largo de todo el país con cierre, con convenios que degradan la educación pública? Absolutamente, absolutamente. Es parte de esa misma lógica que vos acabas de decir, pero que... Y bueno, la provincia no sé, está siguiendo con esa misma lógica en educación, y estamos pidiéndole a la gobernadora que por favor revea esa medida, porque bueno, la gobernadora pertenece al gobierno anterior, digamos, el gobierno que tenemos en Catamarca pertenece al gobierno anterior, que se supone tiene otra mirada de la educación pública. Le pedimos que responda a esa lógica, que no, pero no es lo que está ocurriendo. Sinceramente, se han cerrado 13 carreras ya, sí, 13 carreras en la provincia, en diferentes institutos del interior y de capital también. La situación es bastante grave en Catamarca. Seguramente. Que, como todo el país, como vos decís, que responde a la misma lógica. Sí, se trata de un gran recorte a nivel nacional, pero bueno, están ahí resistiendo. ¿Y hay alguna manifestación en Catamarca sí, prevista ayer para...? Salimos en manifestación, los docentes y alumnos del ISAC salimos en manifestación, bueno, nos manifestamos en la plaza, llevamos una nota para presentar al ministro de Educación Gutiérrez y bueno, y a la gobernadora también, que revean la medida por este carácter tan arbitrario, inconsulto e injustificado, porque, por ejemplo, la carrera de expresión corporal estaría nutriendo de docentes al nivel inicial, que lo ha considerado a la expresión corporal como la materia, como una de las materias artísticas, digamos, obligatorias. Eso estaba a punto de ser firmado ahora. Las docentes de nivel inicial han tenido muchas capacitaciones en expresión corporal y hay mucho interés del nivel por tener estos profesionales, porque de hecho del plan anterior, en donde los profesionales que salieron están todos trabajando y son muy valorados, porque es una formación que mira el cuerpo, o sea, que reconstruye la mirada sobre el cuerpo, que desde la salud, desde la relacionalidad con los otros, y eso en la escuela es un capital importantísimo que tenemos que cuidar. Y bueno, a esto estamos apelando, a la reflexión de nuestras autoridades, a que revean la medida. Esperamos que lo hagan, sinceramente. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, eso lo tenemos muy claro. Sin dudas, esperemos que también se sume el apoyo a lo largo del país de esta lucha estudiantil, que se levanten de nuevo las banderas en la defensa de la educación pública, y que también se puedan recolectar adhesiones para los compañeros y compañeras del ISAC. Sí, es importantísimo lo que estás haciendo. Esto les agradecemos muchísimo, difundir, que se sepa, que bueno, que nos hagamos fuertes los docentes, que los alumnos se sumen a la lucha, que los padres se sumen a la lucha, porque esto es algo cultural y social, no es esto tiene que entender el gobierno, los diferentes gobiernos provinciales, no pueden avasallar así la educación pública, menos la educación artística, o tampoco la educación artística, que yo creo que lo que pasa es que incomoda, que las propuestas de educación artística incomodan, porque son propuestas liberadoras, que hacen pensar, que obligan a pensar, que te llevan por el camino de la reflexión crítica, y bueno, muchas veces más en estos contextos políticos no son muy valorados, o más bien no gustan. Pero es importantísimo lo que la comunidad entera se entere. Así que muy agradecidos a esta comunicación que han tenido. Seguramente seguimos en contacto entonces con esa asamblea permanente que se ha conformado. Les mandamos fuerzas y estamos ahí cerquita, así que no aflojen y estamos a disposición. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir poniendo al tanto. Muchas gracias, y a La Rioja y a toda la audiencia de La Rioja. Muchas gracias, un saludo.